ese batido, acompañarlo después con vino, beber hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme. Sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contar. El único disco de La Leche se publicó muy tarde, en 1998, pero las grabaciones son de al menos 4 años antes. Su fuerza en escena era arrolladora, muy superior a las demás bandas punk o de garaje de la época. Hoy son una banda de culto en su Venezuela natal. De La Leche, Disfraz. Argentino Susi Pirelli, conformado por Paula e Inés, nos regaló este 2023 un elegante electropop con saxo final incluido. El título, Caja Negra. Sin ver el ático brillante, sin verte en mi colchón, sin ver, sin ver. Sin ver la luz en el fondo del túnel, sin ver el loco amanecer, sin ver el ático brillante, solo sintiendo como rosa mi piel. el chileno, ahora domiciliado en Los Ángeles, California, Alex Anguanter, no dudó en confesar que esta es su canción favorita del disco de 2023, El Diablo en el Cuerpo. No es para menos, para el tema tiene a una invitada de lujo, Julieta Venegas. Así que escuchemos de Alex Anguanter con Julieta Venegas, Tienes una idea muy antigua del amor. Tienes una idea muy antigua del amor. Yo no soy tu dueño y tú no eres mi ángel. Drama, me gusta el drama. No voy a negar que me entretiene ser así, que me duela todo, morir de a poco. Eso no es razón para que me quiebres y me digas que no te quiero, que no soy sincero. ¿Rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Desca Radio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar. La avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. ¡Uf! Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Desca Radio. Hora Local se formó en Bogotá en los años 80 y está catalogada como pionera del post-punk y el new wave colombiano. Londres está considerada por la revista Rolling Stone como la canción número 33 en el ranking de las 50 mejores canciones colombianas y cuenta con una versión cantada por Carlos Vives en el año 2007. Escuchemos Londres con Hora Local de 1991. Aquí, Radio Australia. Media hora después de la caída de la gran nube invisible, nadie sabe qué es lo que ocurre en Europa Occidental. Radio Praga y Radio Varsovia han dado comunicados confusos y contradictorios. Casi un siglo después de haber sido fundada, la BBC de Londres ha dejado de emitir. Tierra se ha partido en dos. Mira esas nubes amarillas, eso solo en descomposición. Todos buscamos alimentos y almacenamos botellas de alcohol. Tengo un cassette de Pink Floyd, pero no hay pilas en mi grabador. Las paredes se derrumban y hay frío mezclado con calor. Estoy muy lejos de mi casa y mi mujer atrapada quedó. Ya no se puede tomar agua y no hay nada en la televisión. Caminamos hacia el sur, buscando un sitio en que huela mejor. Los animales están muertos, no entiendo nosotros por qué no. Y en medio de un edificio, soy un grupo tocando rock and roll. Volveremos otra vez en 1 o 2 millones de años a repetir la misma historia, a volver a inventar el rock. Los animales están muertos. la cantautora de Bucaramanga, residente en Ciudad de México, Elsa Margarita Carvajal, es una letrista excepcional. En su haber está el abrir para Coldplay, por ejemplo, en el Estadio El Campín de Bogotá. Para esta hermosa canción de 2023, une fuerzas con Conociendo Rusia. Escuchemos Pelo Suelto de Elsa y Elmar con Conociendo Rusia de Colombia, año 2023. Venezolano Frank Morón, a quien tuve la fortuna de presentar en Caracas este 2023, es uno de los músicos venezolanos más talentosos de los últimos años. Su Farsa fue coescrita por Frank y Boston Rex de Tomates Fritos el año pasado, y su envolvente sonido de sintetizadores nos lleva a épocas pasadas y bonitas. Escuchemos entonces Tu Farsa con Frank Morón. Que te